So get in touch with Dub Night. We'll give you the high sight. Don't miss it. Yeah? Dub Night. Bless you. Dub Night. Dub Night. Pues ya pueden darle play, así mismo como el Blogspot, ahí nos pueden ver en video, live stream. Y bueno, yo soy Famer y les doy las buenas noches. Y por supuesto, ya como se ha corrido la la información de esta noche de invitados, pues tenemos Rutical Sessions, capítulo 2. Anteriormente ya lo tuvimos, capítulo 1, pues a 10 años de haber incursionado el dub aquí en México, pues él va a estar platicando pues todo lo que ha habido y todo lo que hay y todo lo que se ha hecho en estos 10 años. Le doy la bienvenida a Oso, muy buenas noches. Sí, muy buenas noches, Famer. Otra vez Dub Night, como siempre todos los martes a las 9 de la noche aquí al sur de la ciudad, Escuela Nacional de Antropología e Historia. Pues ya aparte en nombre del crew, Moreno que está aquí presente también, pues damos muchas gracias también a Rodrigo que esta noche se da el lujo de venir aquí a la estación para continuar con lo que empezamos hace un mes, ¿no, Rodrigo? Así es, muchas gracias por la invitación una vez más, por el espacio y estar aquí presentes compartiendo pues música y algunas experiencias por ahí vividas en conjunto y pues aquí estamos, muchas gracias, buena noche. Y por supuesto ya mucha banda también estaba esperando este programa porque pues de alguna forma saben que tú has sido parte de la influencia para que todo esto, esta escena haya crecido y bueno, ha estado atenta la banda también a este programa y bueno pues a toda esa banda que estás nos está siguiendo por el Facebook, pues muy buenas noches y bueno, ahí más adelante estaremos también dando más información sobre los eventos que tenemos porque recordemos que ya hoy en día pues cada vez se abren más espacios y bueno, pues no sé oso que la semana pasada para todos aquellos que no pudieron seguir la transmisión vía internet, una disculpa, cayó en la estación o cerca de la estación un rayo que pudo impedir la transmisión vía web, pero hay la gente que siguió por el FM, pues también damos muchas gracias. Para toda la gente, pues también hicimos el depósito del programa número 15 en dub9.blogspot.com. Pues está muy interesante, pues tuvimos fue un día muy nutrido, estuvo Evil High Tech, estuvo por ahí también Dub Wise Warrior de Militant Warrior Hi-Fi. Pues también si ustedes se lo perdieron, pues ahí está ya el depósito. Pues hace un mes Rodrigo hizo favor de visitarnos para hacer una remembranza de lo que es Rutical Session de cara a su aniversario, que es el 10º aniversario. Hicimos un programa muy nutrido con toda la información cronológica y de todos los artistas que implica la productora, en este caso Rutical Session. Como él nos dijo, ya es un programa Rutical Session más que una productora, es como una organización cultural también que hace cultura además de hacer música, entonces es una empresa cultural y estuvimos hablando de los 10 años que lo celebrará pronto en este venidero mes de junio, ¿no, Rodrigo? Así es, lo estaremos celebrando 10 años. De hecho, bueno, es el primer aniversario que se celebra, ¿no? Nunca celebramos. O sea, de primero, los 10 años no, ni el no segundo, ha habido alguno. No, este es el primero y bueno, pues la intención es eso, como llegar a 10 años de pues un trabajo continuo, de una pues labor ahí de difundir la música meramente, de exponer un trabajo, ¿no? Que siempre con la intención de que el trabajo sea el que hable y pues más que otra cosa, ¿no? El trabajo ahí está y pues por eso es que decidimos celebrar, no celebramos ni el 7, el 5, el 13, estamos ahí dándole para que por sí solo hable el trabajo. Justamente ya una década de, bueno, desde que inicia Rutical Sessions y me imagino que durante esos 10 años pues una gran travesía sobre pues todos los proyectos que nos has presentado en diferentes escenas. No olvidemos que también en la escena Roots, cuando nos trajiste a Israel Vibration o a Lee Perry la primera vez, pues una variedad, ¿no?, de todo esto. ¿Ha sido difícil para ti estos 10 años? Pues no sabría decir si difícil, pero bueno, es un trabajo que no es sencillo, ¿no? Abrir de alguna manera pues camino, porque en realidad cuando empezamos no hubo, y algo comentamos hace un mes, de que en realidad era hacer algo distinto, algo nuevo, ¿no? Sabiendo que ya hay una escena pues de reggae aquí en México desde hace mucho tiempo, desde hace más de 10 años, pues que en realidad muchas veces no estaba abierta a recibir nuevas propuestas, a recibir nuevos sonidos, pues tuvimos que pues trabajarle duro y hacer llegar este tipo de música, esta propuesta a todos aquellos que estaban abiertos a escuchar pues nuevas cosas, a aprender nuevas cosas y pues así ha sido, ¿no? Ha sido un trabajo de no nada más por el sentido musical, sino también se ha buscado pues transmitir que todos los artistas que vengan transmitan de alguna manera algo a la escena, a la gente que se está involucrando en hacer radio, en hacer música, en cantar, en tocar un instrumento, ¿no? Hasta organizar eventos, ¿no? Pues que el artista, el productor, el cantante, pues dejar algo más que pues una fiesta, una buena sesión. Entonces, pues en ese sentido se ha buscado precisamente eso, que enriquecer la escena y creo que bueno, como hablábamos hace en el programa pasado, pues es lo que pues es lo más valioso que yo puedo encontrar en este trabajo que ha funcionado, que ha dado pues resultado, que ha dado pues fruto, vaya, ¿no? Así. Claro, y también ha dado pauta que también otras personas se involucren y vayan creando proyectos, ¿no? Claro, sí, cada vez son más los, como decía, los proyectos, los productores, los programas de radio, y eso es como bien importante para la, pues para esta cultura, ¿no? Que no nada más haya una línea, ¿no? Por supuesto. Que haya, pues como tal, ¿no? Como tú lo comentabas, Rutical, pues sí se ha posicionado, se ha identificado más en difundir el dub, pero bueno, sí creemos que el reggae como tal es valioso y de ahí pues sale todo, ¿no? Y de ahí todas sus vertientes, que hasta pues se ha trabajado jungle, ¿no? También se ha trabajado hip hop, reggae, se ha trabajado muchas vertientes de ahí, no solo lo que es dub o lo que es el dub sound system, ¿no? Entonces, claro. Para el programa de hoy, Rodrigo nos ha preparado una selección especial, música con la que él está involucrado, artistas así con los que él ha estado involucrado directamente. Él nos ha hecho una selección musical que estará sonando toda la noche. Cuando vayamos a canciones, especialmente serán canciones de esta selección que hace Rodrigo. También quisiera aprovechar este espacio para mandar un saludo a Ducas, donde quiera que esté. Digamos, él esta noche no nos pudo acompañar, pero sin embargo dice que estará listo para el capítulo 3, que ya será el siguiente mes. Él estará listo para venir, vendrá el Bungalow Dub completito a tocar aquí a la estación Radio Zapote. Y qué más, pues le mandamos un saludo y que esté, que mejore su salud. Eso es lo primero por lo que hay que preocuparnos, ¿no? La salud. Entonces le mandamos un big up también a él, donde quiera que esté. Ojalá no esté escuchando o sintonizando, viendo a través de, ya saben ustedes, www.dubnight.blogspot.com. Ahí está el stream de audio y video, y si usted ya sabe la señal clásica, www.radiozapote.org. También tenemos el 102.1 de FM. El teléfono en cabina es 6881-5468. Si usted quiere llamarnos, hacer alguna pregunta, hacer una crítica, pues también puede hacerlo por esta vía, ¿no, Famer? Así es, y bueno, también hay otra forma de comunicarse con nosotros, que es vía Zapotichat. Eso está directamente en la página, que es www.radiozapote.org. Ahí también pues la banda se está comunicando, ya recordamos que ya está todo habilitado, el sitio ya está habilitado, inclusive la transmisión. Y bueno, también hay Ghetto, ya nos está escribiendo ahí en el Zapote Chat, pues un saludo a ese carnal. Sí, bueno, Rodrigo, ¿con qué nos vamos a ir? ¿Qué selección nos tienes preparada? A ver. Bueno, vamos a ir un poco más allá del escena en México y vamos a escuchar algo de King Tubi que se llama Invasion. Que da un poco a nombre a lo que es el sello que junto con Ducas, Rutical Sessions y Seven Records, pues llevamos, pues ya iniciamos hace aproximadamente 4 años, ¿no? Entonces pues aquí le damos play. Thank you. What you do, I miss them, mind what you say. The youths, they are listening to you, okay. Every radio DJ, you better mind what you play. Don't make your music or lead them astray. We have to make the youths, them and go the right way. Cause another youth gone down every day. According to your words, you shall get paid. Hey, listen to what Maccabee say. Listen to me, listen to the big Rasta man Maccabee. You can be anything that you want to be. Always put your trust in the Almighty. Try and live good in your community. One job, one EMS, missing one destiny. Learn about your roots and learn about your history. Look in your heart and then you will see. Siempre toda la verdad. Dile a la juventud siempre toda la verdad. Dile a la juventud siempre toda la verdad. Are the youth, them are the future. The man and woman of tomorrow. We have to get them out of this world full of sorrow. Be a teacher and show the youth how to live. Educate the youth, don't be negative. Hey, just keep it positive. We got to keep it positive. Just keep it positive. We must keep it positive. Just keep it positive. We got to keep it positive. Positive love we have to give. Hey, tell it to the youth we have it. Tell them about them culture, man. Tell it to the youth we have it. Tell them about them culture and them roots. Hey. Muy bien, pues seguimos aquí en Dub Night, Rutical Sessions, capítulo 2. ¿Esto que escuchamos, Rodrigo? Esto fue un remix que hace Six Block al track de Bungalow Dub con Maccabi, que se llama Verdad. Hay unos tintes de dubstep, ¿no? Sí, dubstep. Típico de ceros, Six Block. Sí, de este año, algo de lo último que es, que bueno, que ha trabajado Ducas ahí en Seven Records. De la última vez que vino Six Block, bueno, que estuvo trabajando con ellos, ¿no? Así es, así es. Es algo que salió de ahí. Claro, sí, sí, sí. Por supuesto, y bueno, también quiero aprovechar para hacer un paréntesis. Ahorita que la banda está ahí sintonizando, pues hacer mención que este programa Dub Night hace ya de octubre 2010, pues prácticamente fue apadrinado aquí por Rutical Sessions, que nos hizo favor de traer a Alpha y Omega a Danai. Fue un placer haber tenido a ese tipo de gente, ¿no? Y más principalmente aquí en la escena dub. Y bueno, pues eso quería compartirles. Este programa pues también es muestra agradecimiento a Rutical Sessions. ¿Te acuerdas de esa ocasión, Rodrigo? Sí, sí, muy buena sesión con Danai, como hasta las 2 de la mañana. Más o menos, ¿no? Y no soltaban puro doplay. Sí, muy buena. Y pues bueno. Y de ahí, bueno, se ha venido también trabajando contigo, Rodrigo, que también nos has hecho favor de traer no únicamente Alpha y Omega, sino, bueno, por mencionar ahí a Matt Professor, a Som Team, Mungos Hi-Fi, a también creo que Digital Dubs, por ahí tuvimos, ¿no? Entre otros. Y bueno, pues, Oso, Pues sí, el capítulo de hoy, para todos aquellos que se perdieron el capítulo 1, pues se trata de hacer una extensión de aquel programa en el sentido de las tareas y de las empresas emprendidas por Rutical Station, es decir, su expansión, y también su trabajo a partir de la música y de la producción que él realiza, pues los derivados también, ¿no? Los trabajos que se derivan directamente de Rutical Station. Entonces nos hablará propiamente de su, como ya dijo, pues de la alianza, ¿no?, que tiene con Seven Records, ¿no? ¿Cómo fue, Rodrigo, esta cuestión? ¿Cómo conociste a Ducas? Pues en algún momento pues pude ir a, bueno, se hizo el link ahí de poder ir al estudio con Ducas, así una introducción que hizo Aarón, y pues fuimos ahí al estudio a escuchar qué es lo que estaba trabajando, y pues bueno, era totalmente lo mismo que pues nosotros llevábamos haciendo tiempo atrás, y pues bueno, fue un encuentro bastante afortunado, porque pues bueno, coincidimos en muchos sentidos, ¿no? En el trabajo, en el respeto a la música, y pues desde entonces ha habido todo tipo de colaboraciones desde que Matt Professor visitó el estudio, y pues bueno, todos los MCs con los que hemos trabajado, con los proyectos que hemos traído, pues han ido a parar ahí al estudio a hacer algo, una colaboración, un duplate, una versión, pues distintas colaboraciones, y pues y bueno, desde entonces no se ha parado, y pues ha habido un progreso, que es lo más importante, ¿no?, que yo puedo rescatar ahí de pues del trabajo de Ducas, pues que siempre ha sido muy constante y que ha ido progresando y encontrando cada vez un sonido pues también fresco, ¿no? Entonces pues vaya, es una, como lo comento, es algo afortunado, y pues esperamos ahí tener más para rato, ¿no?, y poder pues ir concretando más lo que es el proyecto, irlo dándole más proyección y mayor difusión, ¿no? Sí, entonces pues también señalar esta cuestión, ya lo vimos en el programa número uno, que tu papel como productor de festivales, pero ahora como productor musical, ¿qué sonido busca Rutical Station en este sentido, la alianza con Ducas, el trabajo con MCs, ya sea mexicanos o ya sea extranjeros? ¿Qué sonido busca Rutical Station? Pues un sonido fiel a la raíz, en realidad. Puede llamarse dubstep, reggae, se puede llamar hip hop también, drum and bass, jungle. Y mientras sea apegado a la raíz y con respeto a ella, pues eso es lo que en realidad hemos buscado, y al buscar eso, pues las colaboraciones van llegando solitas, y bueno, he ahí el pues también el crecimiento que ha habido. En realidad la producción, ese es el punto y la idea de hacer generar Invasión Records, que pues atraer todos ese tipo de proyectos y darles una pues un lugar, ¿no?, aquí en el país, ¿no?, donde puedan pues dejar su trabajo y compartir su trabajo, no nada más con el público, sino con otros artistas, con otros cantantes, mancuerna con el Aarón, con Seven, con el Lengua Alerta, con Manic, ¿no? O sea, con toda la gente que se acerca a trabajar al estudio, y pues bueno, ahí es más que nada eso, y pues también ha habido algo muy cercano en la Orient Side, ¿no?, con el colectivo Orient Side, con el trabajo que ellos han hecho, que Aarón ha hecho, y pues ha sido pues en realidad muy productivo. Hay más trabajo hecho que el trabajo difundido, ¿no? Entonces hay muchas cosas ahí por trabajar, por desarrollar todavía, ¿no? Por supuesto, y a través de esta alianza pues han también pues dado empuje a proyectos nuevos, por ejemplo, ahorita que también nos acompaña en Dub Night, Mystic Zone of Revolution. Así es, Mystic Zone of Revolution es, pues ha sido también parte de de lo que hemos platicado, ¿no?, en esta serie de programas, que es la nueva generación, ¿no? Los nuevos proyectos. En el programa 1 hacíamos hincapié, por ejemplo, del papel de Viga, ¿no? Aquí en el dub mexicano, ¿no? Cómo a partir de que conoce México, porque viene con el proyecto Zion Train, él se extiende su estadía aquí en México y gran parte de su productor, sí, de su producción de dub, pues obviamente que ya es desde México, ¿no? Obviamente ya es una alienación de esa onda, ¿no? De que el Viga está conviviendo con la cultura mexicana, empieza a sacar sus dubs, con ese toque ya mexicano, ¿no? También en ese sentido ya algunas cosas que ha retomado de esta cultura para hacer su música, ¿no? Sí, también hemos visto, también ahí reflejado en Zion Train, trabajo así similar. Por ejemplo, recuerdo una canción donde todavía se tocó un instrumento muy propio, ¿no? Muy autóctono, que es ¿cómo se llama? La caracol. Y así sí, podríamos seguir señalando así muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, la canción que tiene Aarón con Kanka, ¿no? Que exactamente. También, que toca a veces Kanka en sus shows ahí en Europa, pues es parte de ese gran trabajo, ¿no? Que ha pasado, ¿no? Ahí en colaboración con Seven Records y Rutical Session, ¿no? Toda esa alianza, ¿no, Rodrigo? Que han podido llegar así más lejos, ¿no? Sí, y pues se ha visto reflejado, como dices, en ediciones fuera del país, ¿no? O sea, bueno, ahora sí que de donde proviene todo, que pues muchas veces está siendo reconocido, ¿no? No sé, Kanka con Aarón también tiene una edición, un track que se llama Mexican Dub, la colaboración de Ducas con Zion Train, y bueno, como eso hay varios ejemplos también por ahí, ¿no? Muy, muy importantes. El disco de Mato Professor con Rebelión, con Aarón, con Ras Levy también, ¿no? Muchas cosas, ¿no? También, ¿no? Sí, ese fue un preámbulo a lo que fue Invasión, ¿no? O sea, hicimos un sello que duró, pues no duró mucho tal vez, se llamó Rutical Sounds. Pero bueno, ya con Invasión ya se da como más concreto, más en forma, ¿no? Entonces, pues también, no sé si quieran escuchar algo de ese entonces. Claro, por supuesto. Que sí. ¿Quién tiene ese disco, tú, Faber? No lo tiene. No, mal, Tache. Tache, para el Faber. Tache, totalmente. Pues así. Pues presenta, Rodrigo, por favor, la siguiente canción. Precisamente es el Aarón en el disco que se llamó El Juego del Dub. Fue por ahí de, pues ya no recuerdo bien, parece 2004, 2007 me parece, por ahí. No estoy... 2006 fue. Pues sí, Rodrigo, cuando quieras poner el play, estamos en Dub Night. Sound System, Samboyam Selecta, escucha lo que dice y el Aarón representa. Sound System, Samboyam Selecta, nada de mentiras y verdades a medias. Positiva vibración, unidad en el dancehall, que retumbe en el barrio, que retumbe esta canción. Que no te habla de gánster, no habla de drogadicción, que no te habla de sexo ni de perversión. Esto es palabra con mensaje, ahora ya lo saben, ¿qué es lo que les traje? Súbale al Sound System para que esto estalle. Así, así, así, así. Sound System, Samboyam Selecta, escucha lo que dice y el Aarón representa. Sound System, Samboyam Selecta, nada de mentiras ni verdades a medias. Tengo el poder de la palabra y el sonido, el fuego está encendido, el profesor en el ritmo con estilo, mensaje positivo, siguiendo el camino así, hacia un Dios, un propósito, un destino, así es como he crecido, resistido, bendecido, dejé de ser cautivo, siguiendo el camino así. Sound System, Samboyam Selecta, escucha lo que dice y el Aarón representa. Sound System, Samboyam Selecta, nada de mentiras ni verdades a medias. Sound System, Samboyam Selecta, escucha lo que dice y el Aarón representa. Sound System, Samboyam Selecta, nada de mentiras ni verdades a medias. Vieja escuela, nueva escuela, a mí me da igual. Lo que me importa es el mensaje de verdad, no los discursos de autenticidad, ilusos, confusos que representan falsedad. Palabras vienen, palabras van, las acciones son las que contarán. Vamos a ver quién es

Bueno, seguimos aquí en Dub Night. Y bueno, un saludo a Masaire Dub, que pues esta ocasión no nos va a poder acompañar. Ahí que se mejore, ahí con unos síntomas de gripe. Pero bueno, donde quiera que esté, un abrazo muy fraterno aquí del crew Dub Night. También ahí a Benja. Y por supuesto también a Igueto, que ahí nos está escribiendo en el Zapot Chat. También ahí a Omar Goñi, manda a saludar a Rodrigo. También le manda saludos Armando de Natural Mystic, Mystic Revelation. Mystic Revelation también. DJ Ashanti también. Saludos ahí a Rodrigo. Saludos a Rodrigo. Pues así es, estamos en este programa número 16 de Dub Night, dándole seguimiento a el Dub que acontece aquí en México. Y también pues también celebrando la llegada del Dub aquí en México, y que finalmente se cumplen 10 años de un movimiento donde se pueden ver hasta ahora un progreso bastante notable, que hay artistas, que hay productores, que hay gente interesada que disfruta de esta música. Entonces estamos haciendo un por decirlo así, un recuento con la visita que nos hace ahora Rodrigo en esta ocasión, ¿no? Y por qué no también a manera de homenaje 10 años aquí en la escena dub en México, pues mucha banda agradecida también por las colaboraciones que ha tenido Rhythmical Session en la escena. Y bueno, esto del último que escuchamos ahí fue de Nati Falla, ¿no? En la voz. Sí, Nati Falla y de parte del Orient Side Crew. Y pues con una producción que se llamó Basta, del último disco de Bungalow Dub, que se hizo en mancuerna lo que es la producción con Sebastián Viga Harsman, de quien estábamos hablando hace un momento, que pues es una de las figuras importantes que ha pasado y que ha dejado como muchas cosas aquí con la escena, con la gente pues que se dedica a hacer dub o que se dedica a producir música. Y pues bueno, ha sido enriquecedor, vaya, ¿no? Todos sus puntos de vista y de cómo ve él pues la música, ¿no? Y lo que también todo lo que falta por hacer, ¿no? Y pues sí, gran influencia de, como tú lo has dicho, aquí en la escena. Y bueno, él, una persona quizá ya experimentada en ese sentido, ¿no? Musicalmente, proveniente de un país que genera mucho dub. Y pues qué mejor tenerlo acá también como compañero de trabajo, ¿no? Para los que productores de Dub 7 Records. Sí, bueno, estuvo un buen rato ahí. Se hicieron muchas cosas. Esperamos que pronto pueda estar de nueva cuenta por acá y seguir y concretar todas esas ideas. Y como persona también, la verdad, Viga, así más allá también de que es un buen artista, también reconocer que es una persona así formidable, ¿no? O sea, realmente una excelente persona, ¿no? En su forma de ser, en su forma también de, por decirlo así, de compartir, ¿no? Lo que sabe, los conocimientos aquí con la banda mexicana, que le hace a la producción, que artistas, pues él nunca se ha negado, es un artista que grama, ¿no? Al talento mexicano, ¿no? Para sus producciones, tiene ahí algunas producciones con gente como Olinka, ¿no? Tiene una canción con Olinka, sí. También por ahí aparece está Roy Haas, sí, hay varias personas, ¿no? Que tienen canciones con él, ¿no? Así es. Entonces muy muy muy, muy interesante. Y ahora está en cooperación con una banda también muy importante de roots de México que se llama Antidoping, ¿no? Entonces también por ahí el reggae mexicano se ha visto en su totalidad así beneficiado por algunas cuestiones que han pasado por toda esta cuestión del movimiento dub en México, ¿no? Entonces algunos estamos así haciendo una recapitulando todos los beneficios, ¿no? Bueno, Rodrigo, pues estaría bien que también nos hablaras de algunos de los discos, ¿no? En concreto que en los cuales ha estado implicado Rhythmical Session a través de tu sello, ¿no? Invasión, nos expliques también Invasión Records, cómo se te ocurrió, qué fue lo que te motivó, ¿no? A hacerlo y reconocer que ya hay varios títulos ya publicados, ¿no? Sí, pues en realidad es eso, se empezó con invasión a través del intercambio de cuestiones de intercambio de artístico, digamos, ¿no? Con todos los la gente que venía, con toda la gente que estaba que podía dejar pues su talento aquí, ¿no? Compartido con todos los con lo que está sucediendo aquí, lo que estaba pasando y lo que sigue pasando. Entonces pues es eso, ¿no? El compartir, el dejar la pues huella ya impresa, ya en una edición. Hemos trabajado ahí pues varios títulos. Lucas es el que se lo sabe mejor, pero bueno, está el empezamos con el disco de Zion, una reedición del disco de Zion Train Libas One, y el disco de Bungalow Dub, el primero, que se llama Dub Attack. Exactamente, Dub Attack. Y pues se siguió con el disco de Fuego en el Barrio con el Aarón. Se hizo también algo con GRK, que es una banda de hip hop, ahí en el estudio con Ducas. También se editó una recopilación dub, que es también una muestra muy clara de lo que pues con los que se ha trabajado Rutical Sessions desde hace 10 años, que vienen tracks incluidos de Vibronics, Brain Damage, Kanka, Bungalow Dub, también Maccabee. Tenemos a Maccabee, Zion Train, tenemos un track así de Sakia con Bungalow Dub también, no, más bien ahí no hay track de Sakia, ¿no? Con Brother Culture, con Dub Terror, que bueno, no hemos tenido la oportunidad de trabajar con él, pero también viene Mungus Hi-Fi, Itist, también viene los Unidob Estación, ¿no? Love Crosser, ¿no? Sí viene. Viene Ital Horns, que Ital es como Horns. El proyecto de Dave, el trompetista de Zion Train y, claro. y Love Crosser. Y no, muy buen disco. Pues bueno, también viene algo de los Guanábana. Y por ahí Dubsical, viene algo de Dubsical. Dubsical también, banda de Puebla. También viene algo de Ish Dub, que es también un productor que ahí anda trabajándole aquí en México. Y pues vaya, son como cosas representativas de lo que estaba sucediendo en ese momento, ¿no? Que no tiene mucho, pero ya han pasado muchas, muchas cosas más, ¿no? Sí, se ha movido bastante. Y pues también dentro del sello está el disco de Mystic Zone of Revolution. De los más recientes, ¿no? Sí. Es de los más recientes. Y esperemos que no sea... De los más recientes, Mystic Zone of Revolution. Lengua Alerta. Lengua Alerta también, Resonante. Manic B. Bueno, se hizo en Seven Records, pero bueno, salió como con su propio sello, pero al final de cuentas también es con alguien que hemos crecido también antes, juntos, ¿no? Con Manic. Vino Basta también. Vino Basta, que es esta producción de Ducas con Viga. Y pues bueno, es el resultado, un trabajo más armado, más específico, más claro, ¿no? El segundo de Unidob Estación, que es el dub, ¿no? El segundo, ¿no? Claro, que es el dub, ¿no? Así es, ¿no? Si tienen duda, escuchen ese disco y se les va a aclarar la idea. Que siempre tuvimos de regalo. Aquí tenemos bueno, ya unos discos de regalo siempre de... Para todos aquellos que llamen, tenemos discos de Unidob Estación, de Mystic Zone of Revolution, también tenemos discos de Hikuri Dub, ¿no? Así es, todavía tenemos ahí acumulada la bolsa, ¿no? Tenemos una bolsa acumulada de discos para todos aquellos que deseen un día un disco, llamen solo a la estación. Repetimos, número de cabina es... 6281-5468, es el Zapotitel, ¿no? Entonces, bueno, pues en realidad han sido muchos discos ya, ¿no? Sí, ya, pues ya van varios, más de... pues alrededor de 10 títulos. Más, ¿no? De 10, sí. Más de 10. Y pues bueno, ahí difundiéndole, ¿no? O sea, es una difusión pues directa y efectiva, ¿no? También Atifaya hizo algún material por ahí, ¿no? Sí, tiene un disco también en Atifaya de... parece es un 7, 8 tracks. Sí, damos gracias también. Bastante bueno. En realidad sí. Y pues no es una tarea sencilla, ¿no? No, pues ahora sí que hemos tenido a Lucas ahí encerrado, ¿sí? Sin que le dé el sol, ¿no? Pero bueno, ya sea musicalmente, pero digamos también lo demás, ¿no? O sea, el otro trabajo de logística, imprimir arte y toda esa cuestión, ¿no? Digamos que todo ese trabajo que realmente no se ve, ¿no? A veces. Sí, pues ahí hay mucho trabajo todavía por desarrollar, ¿no? Y por pues para que el sello también se dé a conocer más y sea más identificado por la gente, ¿no? Por el público, ¿no? Entonces, ¿cuál es la oportunidad que viste, Rodrigo, esta cuestión de Invasión Records, por ejemplo, en comparación con otras, en este caso, empresas, digamos, de dub culturales en otros países, digamos, otros sellos que hay? El mismo Matrofesor que tienes, Arigua, y con el cual han cooperado, ¿no? Las Así posibilidades es. De hacer un sello original también y en cooperación con Arigua. Ahora que empieza, por ejemplo, Ducas a producir con la disquera de Six Block y esas cuestiones, ¿no? ¿Cuál es la oportunidad que tuviste, por ejemplo, que el disco que cooperas con Zion Train, ¿no? En uno Ducas y también así, ¿cuáles son las oportunidades que hay de tener un sello en México que a la vez dé a conocer el trabajo de aquí, pero también dé a conocer mucho del trabajo que se hace afuera del dub? Pues se ha aprendido muchísimo. He aprendido bastante ahí, pues compartiendo muchas experiencias, ¿no? O sea, el principal, pues viene siendo Matrofesor definitivamente, ¿no? Porque es una disquera que, pues, demasiado prolífica, de 230 y tantos discos, ¿no? Editados de manera independiente. Creo que hay pocas disqueras en el mundo que pueden tener esa cantidad de discos en su catálogo. Y bueno, pues es una experiencia, ¿no? Que también viene de la era análoga, ¿no? No era tan fácil llegar a tantos oídos como lo es ahora, ¿no? O sea, es muy sencillo, bueno, a comparación de aquel entonces, pues es muy sencillo ahora, ¿no? O sea, subir la canción y ser escuchado, ¿no? Ya no tanto pensar en un mercado o en todo lo de las demás complejidades que hay alrededor, ¿no? En realidad, pues sí, el maestro en muchas cosas ha sido Matrofesor y pues sí, ahí hay como un trabajo y pues el demostrar en realidad que se pueden hacer las cosas, ¿no? De manera pues independiente, de manera autogestiva y bueno, todo depende de la concentración que le pongamos a eso, ¿no? Esa idea, ese proyecto, y pues se pueden dar cosas tan grandes como un sello de ese tamaño como es Arigua, ¿no? Sí, realmente es que hoy en día uno se asoma, también se puede, a través del internet se puede asomar al trabajo que se está haciendo en otras partes del mundo, ¿no? Entonces tenemos a Invasión Records que lo hace, y lo hace en México, lo hace bien. Está también mostrando el talento que se hace acá, y pues es una buena empresa, ¿no? Realmente esto, ¿no? Es algo que también se necesita, ¿no? En respecto a lo que necesita para el artista para dar a conocer su trabajo, ¿no? Bien importante la publicación de discos, la publicación de su música, ¿no? Bien importante en esto de la producción musical, en esto de la tarea del artista, ¿no, Famer? Así es, pues ya es un sello bastante consolidado aquí en la escena, ¿no? Y aquí en el país. Y pues yo creo que tiene mucho trabajo en puerta, así también nos los ha manifestado Ducas. Pues hay mucho trabajo, ¿no? Día con día, y bueno, pues para que todo esto siga creciendo. Al igual que el trabajo de Rutical Session paralelamente, en cuestión de eventos. Y bueno, pues ahorita también lo que estás haciendo, ¿no? Ahí en el Club Atlántico y todo eso, ¿no? Sí, pues así es. Ahora sí que las tardes de Rutical Sessions, que se llaman todavía Rutical Classic Sessions, es como también darle ahí, pues ahora sí que todo lo que pasa por el Seven Records, por todo lo que pasa por los eventos que hemos organizado, pues ahora sí que durante la historia de Rutical y de Seven, pues se ha puesto ese espacio, ¿no? Para que muestren su trabajo. Y pues no sé, comentando como con mucha gente que se ha acercado, pues ha sido un trabajo importante. No es que el mismo DJ esté cada 8 días, ¿no? Está, hay un proyecto importante cada 8 días, un proyecto ya consolidado, ¿no? No bajamos de, pues no baja la calidad por sí sola, hay muchas cosas que mostrar y hay muchas cosas que se han mostrado ahí. Y pues eso es como, pues también habla mucho de la, pues de lo que está sucediendo, ¿no? En, actualmente, ¿no? Hay un gran nivel y se está mostrando en estas sesiones. Y pues bueno, eso es lo que, esa es la propuesta, ¿no? No es nada más una tarde de reggae de los domingos. No buscamos pues que sea eso. De hecho, ahora ya va a ser distinto, se llama Rutical Basics, Basic Sessions, ¿no? Porque es, pues demuestra como la, pues lo apegado a, como platicábamos, a la raíz, al bajo, ¿no? A las vibraciones densas del bajo y el tambor, ¿no? Entonces, pues ahí puedes ir y escuchar hip hop, puedes ir a escuchar jungle con los mejores DJs de jungle, los que empezaron la escena jungle en México, con E-Blue, con el mismo Ducas, con Muquillare, y pues van fluyendo las cosas y es por eso que se está, pues están presentando cosas de ese nivel, ¿no? De esa calidad. Pues aprovechar también, hacer la invitación a toda la banda, pues que acudan. Esto es todos los domingos, ¿a partir de qué hora, Rodrigo? A partir de las 16 horas, y de las 18 horas, perdón. Y pues es eso, ¿no? Es un espacio diferente y bueno, Esto es en el Club Atlántico, ubicado ahí en... Sí, está en Uruguay, esquina 5 de febrero, es en el tercer piso. De repente, pues la gente no sabe porque no se ve directamente, pero sí es en el tercer piso y pues a menos que haya un aviso de que no hay sesión, siempre estamos ahí presentes y como les digo, no es realmente, vaya, básicamente lo que quisiera que se entendiera de esto es pues que es una propuesta, un espacio y no buscamos como pues ni hacer competencia a lo que ya está, es una propuesta, sí, es algo, única, ¿no? Algo alterno también a lo que ya existe, ¿no? Sí, sí, sí. Pues vámonos con música. Rodrigo, ahora qué nos tocarás. Pues algo de precisamente de Sebastián Viga, que está y lo tiene ahí promoviendo en su sello Ital Athletics. Pues esperemos que lo disfruten y ahí les va. Estamos en Dub Night. Gehört Osterlitz zum romanischen Vaterland. Und das Volk von Osterlitz hat von nun ab ebenfalls dem Führer zu folgen und seinen Gesetzen zu gehorchen. Es lebe der Diktator des Großromanischen Reiches, der Eroberer von Osterlitz, der künftige Herrscher der Welt. Müssen Sie sprechen? Ich kann nicht. Sie müssen. Das ist unsere einzige Hoffnung. Es tut mir leid, aber ich möchte nun mal der Körper der Welt sein, denn das gibt mir nicht. Ich möchte weder herrschen noch irgendwie erobern. Jedem Menschen helfen, wo immer ich kann. Den Juden, den Heiden, den Farbigen, den Weißen. Jeder Mensch sollte dem anderen helfen. Nur so verbessern wir die Welt. Wir sollten am Glück des anderen feiern haben und miteinander verabscheuen. Hass und Verachtung bringen uns niemals näher. Auf dieser Welt ist Platz genug für jeden. Und Mutter Erde ist reich genug, um jeden von uns satt zu machen. Das Leben kann ja so erfreulich und wunderbar sein. Wir müssen es nur wieder zu leben lernen. Die Habgier hat das Gute im Menschen verschüttet. Und Missgunst hat die Seelen vergiftet und uns im Paradeschritt zu Verderb und Blutschuld geführt. Wir haben die Geschwindigkeit entwickelt, aber innerlich sind wir stehen geblieben. Wir lassen Maschinen für uns arbeiten und sie denken auch für uns. Die Klugheit hat uns hochmütig werden lassen und unser Wissen kalt und hart gemacht. Wir sprechen zu viel und fühlen zu wenig. Aber zuerst kommt die Menschlichkeit. Klugheit und Wissen, von Toleranz und Güte. Ohne Menschlichkeit und Nächstenliebe ist unser Dasein nicht lebenswert. Aeroplane und Radio haben uns einander näher gebracht. Diese Erfindungen haben eine Brücke geschlagen von Mensch zu Mensch. Die erfordern eine allumfassende Brüderlichkeit, damit wir alle eins werden. Millionen Menschen auf der Welt können im Augenblick meine Stimme hören. Millionen verzweifelter Menschen, Opfer eines Systems, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, Unschuldige zu quälen und in Ketten zu legen. Allen denen, die mich jetzt hören, rufe ich zu, ihr dürft nicht verzagen. Auch das bittere Leid, das zu uns gekommen ist, ist vergänglich. Die Männer, die heute die Menschlichkeit mit Füßen treten, werden nicht immer da sein. Ihre Grausamkeit stirbt mit ihnen und auch ihr Hass. Die Freiheit, die sie den Menschen genommen haben, wird ihnen dann zurückgegeben werden. Auch wenn es Blut und Tränen kommt. Für die Freiheit ist kein Opfer zu kommen. Für die Freiheit ist kein Opfer zu kommen. Für die Freiheit ist kein Opfer zu kommen. Für die Freiheit ist kein Opfer zu kommen. Für die Freiheit. Soldaten, vertraut euch nicht Barbaren an Unmenschen, die euch verachten und denen euer Leben nichts wert ist. Ihr seid für sie nur Sklaven. Ihr habt das zu tun, das zu glauben, das zu fühlen. Ihr werdet gedrillt, gefüttert, wie Vieh behandelt und seid nichts weiter als Kanonenfutter. Ihr seid viel zu schade für diese verirrten Subjekte. Diese Maschinenmenschen mit Maschinenköpfen und Maschinenherzen. Ihr seid keine Roboter, ihr seid keine Tiere, ihr seid Menschen. Bewahrt euch die Menschlichkeit in euren Herzen und hasst nicht. Nur wer nicht geliebt wird, hasst. Nur wer nicht geliebt wird. Soldat, kämpft nicht für die Sklaverei, kämpft für die Freiheit, kämpft für die Freiheit, kämpft für die Freiheit. Im 17. Kapitel des Evangelisten Lukas steht, Gott wohnt in jedem Mensch, Gott wohnt in jedem Mensch, Gott wohnt also nicht nur in einem oder einer Gruppe von Menschen. Vergesst nie, Gott liegt in euch allen und ihr als Volk habt allein die Macht. Die Macht, Kanonen zu fabrizieren, aber auch die Macht, Blut zu machen. Ihr als Volk habt es in der Hand, dieses Leben einmalig, kostbar zu machen. Es mit wunderbarem Freiheitsgeist zu durchdringen. Daher im Namen der Demokratie, lasst uns diese Macht nutzen. Lasst uns zusammenstehen. Lasst uns kämpfen für eine neue Welt, für eine anständige Welt. Die jedermann gleiche Chancen gibt, die der Jugend eine Zukunft und den Alten Sicherheit gewährt. Versprochen habt ihr Unterdrücker der Frau, deshalb konnten sie die Macht ergreifen. Das verlüge überhaupt alles, was ihr euch versprach, die der Verbrecher. Die Freiheit nur für sich. Das Volk soll versklavt bleiben. Lasst uns diese Ketten sprengen. Lasst uns kämpfen für eine bessere Welt. Lasst uns kämpfen für die Freiheit in der Welt. Das ist mein Ziel, für das es sich zu kämpfen lohnt. Nieder mit der Unterdrückung, dem Hass und der Intoleranz. Lasst uns kämpfen für eine Welt der Sauberkeit, in der die Vernunft siegt, in der Fortschritt und Wissenschaft uns allen zum Segen gereichen. Kameraden, im Namen der Demokratie, dafür lasst uns streiten. Ladies and gentlemen, the very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. And ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence, on infiltration instead of invasion, on subversion instead of election, on intimidation instead of free choice. Reptiles raptaron rapaces, la calma y la paz de la tierra. Reptiles raptaron rapaces, y en cambio sembraron sus guerras. Reptiles raptaron rapaces, secretos, engaños, condenas. Reptiles raptaron rapaces, por eso tanta gente en pena. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a type of highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific, and political operations. Its preparations are concealed, not published. Its mistakes are buried, not headlined. Its dissenters are silenced, not praised. No expenditure is questioned, no secret is revealed. That is why the Athenian lawmaker Solon decreed it a crime for any citizen to shrink from controversy. Mientras siguen decidiendo el futuro del planeta, mantendrán dormida a la humanidad. Se alimentan de tu rabia, tus temores, es la fórmula perfecta, todo es parte de su plan. Imponiéndonos sus trampas con mentiras disfrazadas, han logrado infiltrarse hasta tu hogar. Todo lo que tú creías que era cierto fue infundado por su método para manipular. I am asking your help in the tremendous task of informing and alerting the American people, confident that with your help, man will be what he was born to be, free and independent. Muy bien, muy bien. Pues la noche es muy larga y seguimos aquí en Dub Night, aquí en compañía de Rutical Sessions, a 10 años, la escena Dub aquí en México. Recordamos el teléfono en cabina, que es el 6281-5468. Llámenos y también ahí visítenos ahí en el Facebook, página Dub Night. Y también dejen ahí su comentario en la página de Radio Zapote. También, si nos quieren ver ahí en el dubnight.blogspot, ahí tenemos pues el live, audio y video. Y bueno, ¿qué más se me está escapando, Oso? Pues a Rodrigo preguntarle qué fue lo que escuchamos antes de la pausa, qué fue lo que escuchamos musicalmente. Sí, fue Lengua Alerta en combinación con Bungalow Dub, de este último disco Basta. El track se llama No Control, y pues sí habla ahí de un poco del pues que hay que liberar ahí las mentes y no conectarse a esa vibración que de repente está pues tomando control de las cosas, ¿no? Hay que romper con eso dentro de nosotros mismos y pues seguir adelante con nuestras propias decisiones, vaya, ¿no? Del corazón, y pues creo que así es como la única forma que todo esto puede cambiar, ¿no? Muy bien, sí, muy muy muy muy buen track, ¿no? Sí, algo así dubstep cero. Está bueno. ¿A ti te gusta el dubstep? Sí, claro, claro, claro. Muy bien. Pues bueno, estamos en el número 16 de Dub Night. Rápidamente se pasa el tiempo. Se pasó todo el mes de abril, pero ya vendrá un mes de mayo. Realmente de lo que podemos adelantar es que van a ser 5 sesiones en el mes de mayo. y realmente estamos contentos con toda la respuesta, con toda y la disposición de gente que vamos a tener en el mes de mayo. En la primera sesión del mes de mayo, que es el primero de mayo, que sería el programa número 17, tenemos a Mexican Stepper. También vamos a hacer un enlace a Playa del Carmen para platicar con Tormain Dove acerca de un material que por ahí está a punto de sacar y a dar a la luz. El 8 de mayo vamos a tener la visita de Dub Command. Ellos son una banda del Distrito Federal, que ya llevan tiempo así tocando, que han ahorita en estos momentos como reactivado su trabajo, presentándose en clubs. Y entonces ellos estarán de visita también. El 15 de mayo tendremos la visita de Nuclear Dub Fire Attack, y también tendremos la visita de lo que es lo mismo, los Destructors, en su faceta de dubstep. El dubstep vuelve a la estación, entonces eso va a ser el 15 de mayo. El 22 de mayo tenemos la visita de un productor francés que se llama Metastas, que va a hacer una gira por México, ¿no? Así es, bueno, esa fecha confirmada ya desde hace un mes, va a estar aquí en la radio, 21 de mayo. 22 de mayo. 22. Sí, entonces ese también será un programa muy bueno. Y la sesión del 29 de mayo, estaremos aquí con la visita de Rutical Session, Vicina Hi-Fi, y esperemos que también estará la visita de Bungalow Dub en la estación, también en el marco de esta conmemoración de todo lo que ha pasado. Pues estará Bungalow Dub tocando con toda la alineación completa aquí. Bungalow Dub pues será muy buen programa, ¿no, Famer? Por supuesto, así como es costumbre todos los martes. Empezamos un poquito tarde, pero pues la noche se alarga y andamos terminando ahí a 1-2 de la mañana. Y bueno, pues es un espacio abierto a toda la banda que quiera compartir proyectos, eventos, todo lo que conlleve, ¿no?, a lo que es la escena reggae y dub. Y bueno, seguimos platicando con Rodrigo. ¿Qué más nos puedes decir de Seven Records, Rodrigo? Pues que es el único, bueno, no, obviamente no, es como un oasis. En el desierto. Pues sí, en el desierto, es en el oasis de Iztapalapa. Es un oasis, pues sí, así como tal, así donde se ha dado cita, se han conjuntado pues una gran cantidad de proyectos, de músicos que están interesados en eso, en la música de raíz, con todas sus vertientes. Y bueno, como tal, pues sí se han hecho trabajos de otro tipo, de rock, de otro tipo de música, pero en realidad es un estudio que ha estado enfocado directamente a esa producción reggae, dubstep, hip hop y drum and bass, ¿no? Entonces, pues entre otros géneros, ¿no? Y pues por lo tanto es así como una, pues algo pues bien importante lo que se ha dado ahí para la escena local, ¿no? La escena del dub, la escena del reggae, la escena del bass, por así decirlo, ¿no? Pues sí, como vemos, para el movimiento era bien importante, ¿no?, tener un estudio, ¿no?, un lugar donde se empezaran a hacer la música, ¿no? Obviamente, después de gran tiempo escuchando la gente y las productoras haciendo dub, eventos de dub, pues también era bien importante para el movimiento que viniera al estudio, ¿no? Viniera la gente y que empezara a crear cosas de dub, ¿no? Claro, claro, y pues es importante también que pues si tú tocas reggae, pues vayas con quien trabaja el reggae, ¿no? O sea, yo sé que hay sonidos y hay formas de trabajar pues muy de mucha calidad en muchos estudios aquí en México, pero bueno, sí era bien importante que hubiera un estudio que la música que hace pues suene a eso, ¿no? Suene a dub, suene a reggae, ¿no? Sabemos que pues también el dub es pues la, como dice Lee Perry, la columna vertebral del reggae, ¿no? Entonces pues no es algo separado, ¿no?, sino en realidad esa fuerza, ese beat que tiene el reggae, pues se lo dio el dub, ¿no? Se lo dio el dub, no tanto como subgénero, como género, como mucha gente lo ve, sino más bien como una técnica, como una pues una forma de replantear la producción musical, ¿no? Que fue lo que sucedió en Jamaica, ¿no? Con King Tubby, con Lee Perry, ¿no? Entonces, pues es un estudio que pues no sé, a 40 años de haberse creado el dub, pues, sucede aquí en esta ciudad, ¿no? Entonces, pues es de gran importancia. Desde tu perspectiva, ¿cómo has visto crecer durante estos 10 años la escena? Pues ha ido creciendo poco a poco, ¿no? Y ahí como exponencialmente también, ¿no? Como que los primeros años no hubo tanto movimiento, pero sí despertó mucha conciencia, ¿no? Mucho interés, pues un gran gusto por la gente de meterse y conocer más y investigar aquí y allá. Y pues eso es lo que yo creo que dio a que, pues no sé, los últimos 4 años hubieran concretado muchos proyectos, ¿no? Como por la escena, por así decirlo, del sound system, por la escena de los productores de dub, y pues eso es pues bueno, es muy importante. Sí, ¿no? Como que en los primeros eventos se fue sembrando esa inquietud, ¿no? En la gente, y sí. Que hoy podemos ver, tú lo has dicho, pues ir creciendo y se va desarrollando diferentes proyectos, ¿no? Sí, pues se da a la par de muchas cosas más también que suceden, también sociales, ¿no? Entonces, si nos imaginamos un escenario hace 10 años, pues realmente es un escenario totalmente distinto, ¿no? Hace 10 años, para un artista de dub que quisiera, bueno, que en este caso se intentó venir a México, pues realmente no había en este sentido muchos artistas, ¿no? Por ejemplo, ¿con quién invitar hace 10 años a Matt Professor? Pero bueno, tengo entendido, yo no sé, tú sácame de esta duda, el evento que se hizo, bueno, el evento que hiciste con Matt Professor en el Exteresa, se conglomeró cientos de personas, ¿no? Sí, pues casi miles, ¿no? Bueno, casi mil, ¿no? Y pues el lugar se llenó, o sea, afortunadamente el dub como tal, pues es muy reconocido en varios sectores, ¿no? No nada más es relacionado directamente con el reggae, ¿no? Sino muchos sectores que gusta de la música electrónica. También había una escena fuerte de drum and bass en aquel entonces. Estaba muy viva, vaya, ¿no? Sigue existiendo y todo, pero en aquel entonces era muy viva esa escena y habían... También sucedían muchas cosas alrededor que pues al presentar a un artista, un productor de la calidad de Matt Professor, que pues trabaja con Massive Attack y con mucha gente más, pues es de llamar la atención de mucha gente involucrada en otro tipo de quehaceres y de escenas y también de disciplinas, no nada más lo musical, ¿no? Entonces pues el espacio también se prestó a eso y fue un evento pues en el que al principio pues realmente nadie creía, ¿no? Así llegábamos y pues gente que estaba muy metida en la escena decía, no, o sea, ¿cómo crees? Matt Professor no va a venir, ¿no? Así ya con flyer, ya con todo, ¿no? Y pues ese evento no se va a hacer, ¿no? Y pues y ahí generó historia y se llevó a cabo, ¿no? Pues al conglomerar a más de 1,000 personas o a 1,000 personas hace 10 años en esa escena, pues yo creo que es algo que habló para bien, ¿no? Habló a futuro eso. Pues sí, o sea, fue algo que nos... Pues que fue lo que dio inicio, ¿no? Al trabajo y pues bueno, en aquel entonces fue... Pues un trabajo totalmente... Como en un principio empezó Rutical y como... Pues de alguna manera seguido. Es un trabajo colectivo, ¿no? Un trabajo de aportaciones de mucha gente y de muchos bredas que pues por alguna otra razón pues han tenido que seguir su camino de la chamba de muchas cosas, ¿no? Y pero pues bueno, ahí el trabajo, el resultado de ahora es el trabajo de muchas manos, de muchas ideas de mucha gente, ¿no? Y pues es también eso, no más que nada agradecer y pues el aguante, el gusto, ¿no? También que se le puso, el cariño que se le puso, el amor que se le puso a los eventos, al proyecto, ¿no? Entonces, pues hay un gran agradecimiento, principalmente al Mighty, al Todopoderoso, porque pues también eso siempre ha sido la finalidad, dar, pues no, reggae no es algo que deba de estar pues peleado con nada, ¿no? Ni con ningún tipo de ideología, ¿no? Y pues muy, mucho menos con una con pues con Rastafari en sí, ¿no? Entonces también eso nos encontramos mucho, ¿no? El colectivo nació de esa idea también, ¿no? De expandir un mensaje, de poner en claro pues de qué se trataba Rasta, ¿no? No era pues una religión como lo toma mucha gente o se tomaba en aquel entonces, pues para gente negra, ¿no? Si no eras negra, pues no podías levantar en alto el nombre de Selassie, ¿no? Entonces, pues también fue romper eso, ¿no? De que se pensaba pues muy claramente de que era algo que no era para mexicanos, ¿no? Ni para gente de otro color, ¿no? Sino la pues la idea fue esa también, ¿no? Que Rasta es para pues para que el que lleva en su corazón pues amor y pues puede dirigir su actuar y su acción hacia otras cosas, ¿no? Y hacia una positividad, hacia un positivismo y dejar atrás pues el pues cosas negativas que pues que nos afectan día a día y pues aprender a sobrellevar eso en esta pues en Babilonia, por así decirlo, ¿no? Entonces también empezó por ahí el colectivo y pues también se expandió la palabra y se expandió, se llevó a mucha gente, ¿no? Mucha gente que también estaba ahí pues un poco investigando, buscando, ¿no? Qué es lo que, pues de qué se trataba todo eso, ¿no? Y pues bueno, en realidad siempre ha estado ahí, lo que pasa también es que el mensaje estaba entregado en otro idioma y no se entendía, ¿no? No se terminaba de entender y siempre ha estado ahí, ¿no? En el reggae siempre ha estado, partiendo también de ese hecho, ¿no? De que el reggae pues no lo puedes ver sin esa revelación, ¿no? Si no hay esa revelación, dudo que hubiera sucedido toda la magia que sucedió en Jamaica, ¿no? Hubiera sido, pues estuviéramos hablando de otro género, de otro tipo de música, ¿no? Entonces pues eso también fue pues importante e enriquecedor para todos, ¿no? Sin embargo, pues es piedra angular también tener pues esa inspiración, ¿no? Para crear las cosas. Claro, todo el país está en una fiebre del dub. Pues es algo que también de lo que hablábamos en el capítulo 1, ¿no? Acerca de también bien importante decía Rodrigo cuando se empezó a dar cuenta que además de presentar a un artista aquí en el Distrito Federal lo podía hacer en otra ciudad, hasta cuando realmente pudo hacer una tour con Mad Professor de muchas fechas. Entonces eso es bien importante, ¿no? Ahora, hoy en día, como también el dub se ha expandido por todo el territorio. Entonces podemos ver sesiones dub en Tijuana, podemos ver sesiones dub en Guadalajara, Distrito Federal, también San Cristóbal de las Casas, Cancún, ¿no? Y todas esas, en todo el país, ¿no? Realmente. Veracruz, Oaxaca, Puebla. O sea, son ciudades donde ya empiezan a generarse proyectos muy buenos, Oaxaca, ¿no? Guerrero, sí, realmente ya el dump está por todas partes. Entonces es bien importante empezar a hacer un recuento de cómo fue, cómo empezó, por qué se dio todo esto, ¿no? Pero vámonos con canción, ¿no, Rodrigo? Sí, tenemos del disco de Invasión Dub, que es, bueno, esperamos que en algún momento pueda llegar el volumen 2. Se llamaba Crónicas in a 21 Century Style. Es representando lo que es el dub aquí en México. Vámonos, este es Dub Night. Greetings. Fungale dub, dub, dub, dub. No respect. Alika, alika, alika. Combination. List. No sigas rumores dentro tuyo, voy a buscar. No sigas a hombres, sigue al 15 la CI. No sigas rumores dentro tuyo, voy a buscar. No sigas a hombres. A partir de este momento ya no tendré precaución. Cuidado que soy un peligro, amenaza para Babilón. A mí me están copiando, buscando competición. Parece que es lucrativo. buscan petición. Viendo los escenarios me llevé decepciones. Hacen una cosa la vida y otra plan en sus canciones. La fama los marea y el dinero los corroe. Los suben bien arriba para que caigan y lloren. Artistas alcoholizados ni saben para dónde van. Se olvidaron su origen, es el principio del final. Profeta buscando economía, nadie te va a respetar. Hablando de limpieza que inunda la suciedad. No digas rumores dentro tuyo, voy a buscar. No sigas a hombres, sigue al 15 la CIA. No sigas rumores dentro tuyo, voy a buscar. No sigas a hombres, sigue al 15 la CIA. Thank you.

up on a mic and me tell all of them. Conscious lyrics are where me defend. Write them down with a pen and a pen. Tell me when the killing go end. The youth a kill the youth again. Down in the ghetto the blood it a flow. Why it a flow? Nobody know. Nobody know and nobody care. Who is gone? I made them aware. Culture be in the atmosphere. Look what you chose. It's never get here. Wolf on the mic and the people they rock and the people they know. So me they on the top. Tell them how the killing go stop. Tell them how the blood go stop. Tell them how the blood that run me. Psychotra me the youth my gun. Me wolf on the mic as a little button. I'm a giving love to everyone. Microphone is my weapon. Chanting down all over the land. Shout to the man and the woman. I better culture me in the land. Some riding a earth, some riding a church. Some don't satisfy and let them disperse. It's better culture. The lyrics are burst. And some of them know they're eating the dirt. Some are runners, some are splurge. Some of them are blind in dirt. Some better culture in a control. When we come, my body a roll. That's all the road cry from the fantasy. Enter in and appear just like a lyrics machine. I feel me enemies, they my deadly. When they find out the road cry, link the cream. Look on the road cry, bubble fantasy. Enter in and appear just like a lyrics machine. I feel me enemies, they my deadly. When they find out the road cry, link the cream. Seguimos aquí en Dub Night después de este set a cargo de Rutical Sessions, pues explorando lo que fue o lo que es Seven Records. Ahí este último track de En la Voz, pues inconfundible, Brother Culture, a cargo de, bueno, ahí con Dub Terror. Y bueno, pues muy buenas noches, Juan, Mystic Son of Revolution. Muy buenas noches ahí, un saludo para todos. Y bueno, también vamos a tocar ahorita ya lo que son los eventos que tenemos este fin de semana. Y precisamente Mystic nos traes anunciar un evento. Así, bueno, esto va a ser el sábado, ahí en Xochimilco, en el Calimán Bar. Vamos a estar los New Mexican Dub Maker, ahí All In Rubstep, Mystic Sound Revolution, Dub Alta Fidelidad, Doble Dila, Mitzmotec y Majestic Sound. ¿Esto en dónde va a ser? Además de Raz Dani, ahí en la selección. Esto es ahí en... ahí en Xochimilco, Avenida de Guadalupe, Ramírez 263. Exacto, ahí, en el Calimán Bar. ¿A qué hora empieza? De 9 de la noche empieza el acceso. Por supuesto, y bueno, también tenemos el día de mañana. Recuerden, todos los miércoles, ahí en el Salón Calavera y en el Cultural Roots, sesión de DOP, estrictamente DOP. Y mañana, pues, aquí nos están comentando que será sesión de vinilos a cargo del Rooted. Y por supuesto ahí en los controles a Jacoman, que por cierto le mandamos ahí un saludito, a Cesari también. ¿Tenemos otro evento? Sí, los domingos, recordar, hay un Club Atlántico, Rodrigo. Sí, pues este domingo es con Buena Vibra Social Sound desde Hermosillo, es rocksteady, ska, un poco de música latina también con Isla Groove y Sugar Brown, a partir de las 18 horas, ahí en Club Atlántico, Uruguay, esquina 5 de febrero. El cover centro. Está en 30 pesos. 30 pesos y incluye una cerveza. Pues ahí está, bastante agradable para aquellos sedientos que lleguen al lugar. Pues sí, bueno, ya pasada la medianoche, pues un saludo para todos aquellos que nos siguen por la webcam que está en el dubnight.blogspot.com, a los que nos siguen tradicionalmente por el www.radiozapote.org, también saludos a todos ellos, o también lo que lo hacen en 102.1 de FM, pues también saludos a todos los que se están chutando este número 16 de Dubnight, especialmente a Levi que nos escribió en la página de internet, Levi Natown. Saludos a Andrea también, que también nos escribió para mandando saludos. No sé quién más por ahí esté. Almoy. A Aldo Dop, que como ya es costumbre también cada 8 días sigue la transmisión. Ahí donde quiera que esté este carnal, pues un saludote. Y Lalo Arellano, que es un compa, también ahí está sintonizando. Saludos a la banda, dice. Y bueno, también mandan saludos aquí a cabina. Aquí en el Zapote Chat también tenemos, ahí Zulu deja su comentario, congratulations to Rutical Session, saludos al Mr. Root. También a Rootsman Selecta, que nos está sintonizando esta noche. Pues todos a ellos, saludos, muchas gracias. A Victorio Dob también, por supuesto. Claro que a todos ellos, muchas gracias, que siguen en la transmisión que está que realizamos los Dub Night los martes por la noche. Arrancamos despuesito de las 9 de la noche y estamos hasta ya altas horas, bueno, no altas horas de la madrugada, pero sí. Pues 2-3 de la mañana sí son ya altas horas. Estirando la noche, ¿no? También aquí en Domnia y en esta sesión que tenemos con Rodrigo de Rutical Session, que realmente hemos tratado de abarcar todas estas cuestiones que él ha realizado, todas sus acciones, producciones, tanto en la cuestión como hemos dicho de festivales, también la cuestión la promoción de música, la producción también que ha hecho musicalmente, ¿no? Al estar involucrado con todas estas cuestiones. Y ahora, pues mi pregunta sería, ahora después de 10 años, Rodrigo, ¿cómo empiezas a ver esta onda, ¿no? La escena, el escenario, ahora cómo te encuentras tú realmente y tu papel, ¿no? De que viene de Rutical Session, Invasión Records, así realmente eso cómo viene, cómo afrontas ahora el presente y el futuro realmente. Completo la pregunta, ¿crees que se haya marcado también ya una era, una primer década del dub aquí en México? Pues, pues cómo lo ves, no sé, de unos 3 años, 4 años para acá, pues ha sido como más sencillo, bueno, no más sencillo, pero sí más, se ha podido hacer más cosas, ¿no? Y pues eso también nos ha llevado como una inercia de seguir el trabajo, por lo tanto, pues de repente, pues uno no se sienta como a organizar y ver qué va a pasar, ¿no? Sino que en realidad las cosas te van tomando por sí solas, ¿no? O sea, todo ahora lo que va sucediendo es como va presentándose y pues esperemos ahí irle poniendo más empuje a todo esto, que se vayan concretando como tal, que se vaya concretando más el proyecto, y pues esa es como la finalidad de todo, pues de este año, vaya, ¿no? O sea, de que se concrete en muchos sentidos. Y pues que vaya para rato, ¿no? O sea, que se vaya ahí trabajando mucho en la calidad, ¿no? De la calidad que en muchos sentidos, en todos lo que respecta de conducir un evento, de producir un evento, pues creo que eso sería lo principal y pues como yo veo la escena, pues lo he dicho así como mucho, tal vez pueda sonar repetitivo, pero sí, pues bien importante que suceda esto, ¿no? Que se esté documentando, que se esté difundiendo y pues que haya, pues que cada quien esté tomando su lugar, ¿no? Yo la verdad veo que toda la gente que se ha acercado, que ha venido de fuera, pues lo ha hecho así de corazón también, ¿no? Entonces espero que aquí toda la gente que nos estemos involucrando en esto, pues lo hagamos de corazón y pues con muchas ganas y con mucho esfuerzo, ¿no? Para seguir, que esto siga fructificando y, y avanzando y regenerándose cada vez, ¿no? Que nunca se estanque, ¿no? Y bueno, pues yo creo que también se ha logrado estrechar los lazos ahí con la gente pues de Reino Unido, en tu caso con Matt Professor, pues es una gente muy importante en la escena con la cual pues tú tienes contacto y me imagino que sigues trabajando, bueno, en el sentido de eventos, ¿no? Porque, bueno, ya ha anunciado por vía Facebook que culmina los 10 años, bueno, festejando los 10 años de Rutical con un magno evento, ¿no? Ahí Lee Perry y Matt Professor, ¿no? Que de alguna forma Matt Professor fue de los que inician, ¿no?, el proyecto también con Rutical Session. Sí, pues de hecho fue ahí algo que se dio en conjunto. Y pues sí queríamos que fuera pues también él, ¿no? Que era algo significativo que estuviera involucrado en este, de alguna manera, Arigua y con alguno de sus artistas y pues bueno, estamos trabajando fuerte para que todo se dé de la mejor forma para ese día y pues ofrecer una noche pues muy especial, ¿no? Con Matt Professor ha trabajado en varios discos, como 8 discos más o menos con Lee Perry y pues bueno, es una mancuerna ya muy conocida entre ellos y es también la primera y la segunda generación reunidas aquí en México y pues esperemos que sea del agrado de todos y esperamos verlos pues a muchos por ahí, ¿no? Más adelante ya lo que será el capítulo 3 y el capítulo 4 pues estaremos ya dando más detalles, hablar detalladamente de todo esto y mientras tanto sí, mientras tanto señalar pues que a 10 años de pues sí de la fundación del Dubo aquí en México, pues entender esto también esto y sus implicaciones que tiene para otras, bueno, por ejemplo, yo me pongo a pensar y lo señalo, en América, pues obviamente que en México ahora es como un punto, ¿no? O sea, bien importante, ¿no? Para la exposición de dub y también para la manufactura, ¿no? De dub, ¿no? Y esto ha sido a partir de, pues, de un trabajo, ¿no? Entonces en eso también ha estado implicado, ¿no? También como lo señalamos en el capítulo 1, fue esta cuestión del papel que ha hecho Rutical Session, Invasion Session con los artistas, ¿no? Del continente, digamos, tanto ahora el trabajo que se ha hecho con Digital Dubs, por ejemplo, ¿no? Que es algo así, el trabajo que también se hizo también o se tiene con, bueno, el contacto que hemos con Don Chico, también esa cuestión, ¿no? Esas cuestiones que con Alika mismo. Con Alika mismo, ¿no? Natifaya. Con Natifaya, ¿no? Entonces, son cuestiones bien importantes, ¿no? También el DF se ha convertido en, o el México se ha convertido en una escena bien, bien importante, ¿no? Tanto a nivel americano, que también sí hay muchas artistas que ya se vienen a dar su tour así por México, ¿no? Artistas sudamericanos, argentinos, brasileños, chilenos, ¿no? Ahora colombianos, entonces bolivianos, entonces ha sido una cuestión pues bien importante, ¿no? Marcando siempre esta cuestión, ¿no? Y es bueno, parte de la consecuencia, por decirlo. Claro, y también hemos tenido comentarios bastante acertados en cuestión a esto. Por ejemplo, en los enlaces que hemos hecho ahí de Latinoamérica, lo que es Argentina, Chile, ahí pues realmente han reconocido que México ha crecido mucho en esta escena dub. Inclusive ellos hacen mención que yo creo que quizá México y después Brasil estamos ahí peleándonos quizá por eso. Pero yo creo que le voy más a México, no porque sea de México, pero yo creo que sí ha sido como que el país que ha apoyado y que sigue apoyando a mucha gente tanto de Latinoamérica y bueno, no deja a su lado de participar con la gente extranjera, como lo que ya hablamos de Rutical Session, Seven Records. Obviamente sí se compite realmente México, realmente esta cuestión, el Reggae Point, digamos, hacer, bueno, de lo más importante es del continente, sí. En respecto, digamos, que a otras ciudades que hay en el continente como Nueva York, así, pues la competencia es muy directa de realmente, ¿no? Sin embargo, en Nueva York existen producciones donde te presentan a 15 artistas de dub así en un día y eso, ¿no? Pero eso es Nueva York, ¿no? Pero sin embargo, aquí México tiene muchos artistas en el año, ¿no? Más de, bueno, quizás eso no ocurra aquí en México, pero sí durante todo un año tenemos una visita nutrida de artistas, ¿no? Marcando aquí que, por ejemplo, ni Sao Paulo, Río no tiene, ¿no? Claro, y bueno, también Buenos Aires. pues es parte también de toda esta década que se ha gestado aquí en México, la primera década del dub y bueno, pues parte de la segunda década y cada vez pues más eventos, tú ya lo dijiste, Oso, pues yo creo que este año nos damos cuenta de que cada mes hay un evento, ¿no? Cada mes uno o dos, inclusive ya ves el día de Young Warrior hasta Dubatiers también ahí andaba, ¿no? O sea, dos al mismo tiempo, ¿no? Que no se había dado. Pues incluso, por ejemplo, mayo. Ahora mayo que entramos, recuerden, tenemos un mes muy nutrido, pero mayo tenemos la visita de lo que es Brother Culture, viene Six Block, viene Metastas de Francia, viene Mr. Sebre también de Francia, ¿no? Entonces, digamos, solo mayo, pues viene junio, viene Mad Professor, viene Ali Perry, entonces ya hablamos de una gran cantidad, ¿no?, de gente que viene, ¿no?, al país en el mes que viene, pues sí. Sí, también regresa a Twilight Circus. Twilight Circus, ahí también un saludo a mis hermanos de ahí de Papa Lion, también se me estaban olvidando ahí su aniversario, su primer aniversario, 11 de mayo, Twilight Circus, ahí haciendo acto de presencia, festejando. Entonces, eso sucede, ¿no? Entonces, es algo que pasa, entonces, solo pasa así en México y qué más que tenerlo todo registrado, tener aquí la información en Down Nine, como siempre, todos los martes, por la noche. Pues nos vamos con una canción, ¿no, Rodrigo? Sí, pues bueno, seguimos con las colaboraciones. Este es el del álbum Science Train, Libas One Remix. Y pues es una colaboración que hizo ahí Dukas, un jungle, de una canción que se llama Why de Zion Train. Top 9. Woo! the dream always leads to the same part too. To the same place. Like a dog to the same tree. Bless him with his urine, the fallen leaves go away. Disappear, disappear, disappear, disappear. Zapoto en resistencia te va a gustar, hey hey, Dub Night. Monic B. Deya desde Chiapas para los hermanos y hermanas aquí en el Distrito Federal, sur de la ciudad. Muchachos and muchachas, chicos and chicas, tune in to the Dub Night on Radio Sapo, yeah, in Mexico City. Dub it crazy. Dub Night, Dub Night, Dub Night. Dub Night, Dub Night. Muchachos. Pues seguimos aquí en Dub Night desde las cabinas de Radio Zapote. Y bueno, saludos a toda la banda que aún sigue conectada y que nos está escuchando y viendo ahí en por dubnight.blogspot.com y por supuesto también ahí en la página que nos están sintonizando y el 102.1 de FM al sur de la Ciudad de México. Pues seguimos con Rutical Sessions. Ya vamos a aterrizar el programa, ya estamos por concluir. Y bueno, pues no se olviden todavía, este es el segundo capítulo y tenemos todavía pendiente el capítulo 3 el próximo mes y concluimos en junio con el magno evento Lee Perry Mad Professor capítulo 4. Y ya por culminar este programa, no sé si nos esté escapando algún otro detalle. No, pues también hoy hemos abordado muchas cosas, ¿no? Y en ese sentido pues eso ha sido bien bien importante, haciendo una cronología, recapitulación sobre los 10 años del Dub en México, hacerlo aquí desde de Dub Night, ¿no? Como una empresa, ¿no? También que se antojaba, pero que hemos estado empezando ahora con desde la nueva época de Dub Night, tratando de generar esto, ¿no? Presentar artistas, en este caso todo el talento nacional, invitar también a algunos artistas que tienen la oportunidad de venir, quizás también en algunos casos también ir a entrevistarlos, ¿no? Así es, y bueno, también los enlaces, no olvidar que también se ha incorporado este año tener algunos enlaces ahí en Latinoamérica, pues que nos compete ahí en la escena DOP. Sí, ahora esperemos en el mes de mayo tener un enlace con un artista de Argentina que se llama No Name Doom, que ha estado también aquí por México, ¿no? Entonces hemos estado en contacto con él y también hemos estado en contacto con él con los Leones Humildes de Barcelona. También no se ha podido consolidar organizar esta cuestión, pero ya muy próximamente estaremos, ¿no?, trayendo unos eventos, ¿no? Y bueno, también aquí es muy raro, pero tenemos aquí el micrófono a Moreno. No, pues buenas noches a toda la pandilla que está escuchando y pues un saludo a la banda del Zapote, ahí al Sergio, a toda esa pandilla. Pues aquí también quiero agradecer a Rutical, a Rodrigo, que también nos ha apoyado desde el principio para darle difusión y a los eventos en los espacios desde hace un rato, ¿no? Ahí chambeándole también a Juan, por aquí anda, que también nos ha hecho los paros en... Bueno, sin él no se hubiera armado chido el Rastreando el Reggae de hace un rato. También saludos al Cristian, al colectivo del Rastreando el Reggae, a Joshua, que pues, también ha caído con las invitaciones, al Oso, que también pues en el Unidub también ha caído a tocar. Bueno, a toda esa pandilla que, bueno, al Farmer, que ya ahorita está haciendo el Dubna, que bueno, que está también ya ahorita en esa labor, bien, bien puesta las pilas. Y bueno, un agradecimiento y un big up, y pues qué chido que está, se siente la vibra chida en esa cabina, ¿no? Pues chido, pandilla, y pues sigan escuchando el Dubna. Y además todo lo que sucede en Radio Zapote, ¿no? Todo lo demás. Por supuesto, y también a Mariana, que esta noche nos hizo falta la voz femenina y sus cápsulas informativas. Por ahí pues, tuvo una pequeña inconveniente. Gripe, exactamente, pero pues ya la tendremos el próximo martes. Así también Ducas, ¿no? Acompañando. Así es, también Ducas, casualmente. Pero ya la próxima semana sí, esperemos sí. Que... El Bungalow Dub, pues toda la vibra para esos carnales. Sonando, ¿no? Bien fuerte aquí. Hace falta ya el Bungalow Dub aquí en la estación, ¿no? Sí, que ya nos tiene pendiente la sesión desde cuando fue, cuando vimos a Lion Powo ahí en Cultural Warriors. Sí, desde que inauguramos esta cuestión de los en vivos aquí en Dub Night, desde Radio Zapote aquí en la ENA. Pues sí, así nos es. Ha faltado un en vivo de Bungalow Dub, ¿no? Así es, y ojalá bueno. Puede venir con Charlie, con Benji, con Sugar Brown. Ojalá pueda venir Marcos y todo el combo, ¿no? Aarón también, que ya hace falta que también esté por acá, ¿no? Esperemos que en el en vivo que se va a realizar en el mes de mayo ahí con Bungalow Dub esté presente, ¿no? Por supuesto, los esperamos, ya saben, este es su espacio. Y agradecer nuevamente a Rutical Sessions por pues hacer posible esta transmisión, bueno, esta sesión también. Muchas gracias, Rodrigo. Pues muchas gracias a ustedes por el espacio y pues agradecer también a toda la gente que está siguiendo la transmisión. Pues un saludo a todos ellos. Esperemos que haya sido de su agrado todo lo que hemos comentado aquí. Y pues también pues agradecer nuevamente a toda la gente, a todos los hermanos que han estado involucrados en Rutical, pues a todos y cada uno de ellos pues un fuerte abrazo y pues un agradecimiento por su trabajo. No sé, ya Joshua, el Aarón, Oliver, el Juanito Negro, Wise, toda la gente, y también toda la gente con la que hemos colaborado, todos los otros colectivos de la escena, los que no son de la escena también, pues desde aquí un agradecimiento, si algún día llegan a escuchar este programa, así lo están es. Escuchando. Muchas gracias. Así es, y por supuesto yo creo que son apenas los primeros 10 años para Rutical Session, que todo esto pinta para mucho, ¿no? Hay mucho trabajo de por medio y una misión que lograr. Sí, así es, apenas es el principio. Sí, realmente nos damos cuenta que pues sí, no sé, toda la gente que empezó todo este movimiento pues bien importante, ¿no? Sobre todo la gente que se mantiene a pesar del tiempo, a pesar de los años, que sigue insistiendo, que sigue haciendo cosas. En este caso Rutical Session, que pues es garantía de producciones de calidad, pues que siga esto creciendo, ¿no, Rodrigo? Creciendo y creciendo, ¿no? Sí, así es. Y pues, como vamos. Lo decías, apenas el bueno, no apenas, sino es el comienzo, ¿no? Vamos. Ahora, ¿cuáles hacer? son los sitios en la internet donde pueden encontrarte, Rutical Sessions? Pues por el momento es el Facebook, es Rutical Sessions, Rutical.sessions o Rutical Sessions, simplemente lo pueden buscar. Próximamente estará actualizada ya la página después de un rato. ¿Cuál es la página? Sessions, punto. www.ruticalsessions.com. Ahí podrán. De todas maneras, esa página siempre ha estado de pie, ¿no? Con información. Sí, siempre ha estado de pie. Falta, está ahí un poco detenida con la información y con todo pues lo que va sucediendo, ¿no? Entonces vamos a pronto ahí actualizar toda esa información. Rutical Session también en MySpace también. Sí, pues el MySpace también ahí anda funcionando, igual no tan actual, pero pero pues ahí nos da con la presencia, ¿no? Sí, la presencia y el Facebook, ahí está todo lo que va aconteciendo día a día, ¿no? Y semana tras semana. Sí, obviamente que vendrá este tercer capítulo. Esperemos tener aquí a Póngalo Dub y a Ducas también para que nos pueda enriquecer esta cuestión, este trabajo, ¿no? Sí, claro, y próximamente aquí en Dub Night lo está prometido ahí unas cortesías que ya dependerá de ustedes a ver cómo manejar la dinámica. Ya para el 29 de mayo estará muy cerca también la sesión de la celebración de los 10 años de Rutical Session, con el magno evento del concierto de Lee Perry y Matt Professor, ¿no? Así es, y bueno, tocando ahorita el punto de los eventos, se me estaba pasando algo, antes de despedir el programa, es Mezcal Groovy en el Bombay. Bueno, este es un nuevo foro que acaban de abrir, ahí Cabaret Bombay, TT Caps y Lexprod. Bueno, ahí le informan a la banda que si desean realizar eventos, tocadas, exposiciones, presentaciones, puestas de escena, fiestas, etcétera, pues es un nuevo espacio, ¿no?, que nos están brindando. Y bueno, un saludo a Rasek y a Alin. Y bueno, pues mayor información, búsquenlo así, como Mezcal Groovy en el Bombay. Ahí pueden encontrar. Y bueno, este fin de semana habrá pues un evento, ¿no? Es sábado 28 a las 21 horas, Eje Central 99, esquina Reforma, a una cuadra del Metro Garibaldi. Ahí está el lugar. Y bueno, es entrada libre, recuerden, con IFE, mezcal de bienvenida. Y bueno, celebrando el cumpleaños de mí, también del buen amigo Prak. Y en la sesión musical, pues estará Bonsai Killer, Brendan, Carlitos, Negesti y Mayahuel. Bueno, pues ya saben, un espacio más, un espacio alterno. Ahí a toda la banda la invitación. Y bueno, sí, Oso, ¿con qué nos íbamos? Con una canción track que todavía tiene, tenemos todavía un poquito de espacio. Claro que sí. ¿Con qué nos vamos, Rodrigo? Pues siempre una selección, ¿no?, de calidad. Sí, pues tenemos un track de Mungus Hi-Fi, se llama Mexican Bean, es cantado por Benjamin y salió por primera vez editado en el disco Invasión Dub. Ya después salió el vinil y algunas otras, pues todos los readings que... Más bien todas las versiones que salieron a raíz de este rhythm, que por primera vez salió en Invasión Dub, ¿no? Que es un dub, este no es el original, pero bueno, es Mungus Hi-Fi con Benjamin. Dub Night. Like a Mexican bean, jump up, up, up, like a Mexican bean, jump up, up, up, like a Mexican bean. Yes, Pete and Lee, me as the queen. Say, bop, bop, bop, like a chica Andalusian, pass a flamenco, hotter than Sahara sun, Masanadia, killer sorrows in Pamplona, Ranima, style and fashion, Nana, Papillon, Adi, Pete and Lang, with the grace of a swan, if she the pulling of the dance, hurry, run, run, hypnotized by the wiggle, she wiggle from the bum. Jump up, up, up, like a Mexican bean. Jump up, up, up, like a Mexican bean. Jump up, up, up,

Pues bueno, ya estamos por concluir este programa y agradecer a toda la gente que nos estuvo siguiendo por Facebook, sintonizando por el 102.1 de FM, a través de live ahí en dubnight.blogspot y por supuesto siguiendo la transmisión de audio ahí desde la página de Radio Zapote. Y bueno, aprovechar a todo todavía este espacio para saludar ahí a Goñi, que nos está diciendo que un saludo a, y manda saludar a toda la banda. Gracias. Y a toda la gente, ¿no? A Aldo Dub y a Itzel Colín también, por supuesto. Saludo a toda esa banda. Y bueno, a nombre del equipo Dub Night, este, Moreno, Oso y Mariana, pues yo soy Famer y me despido y nos sintonizamos el próximo martes. Buenas noches. Muchachos and muchachas, chicos and chicas, tune in to the Dub Night on Radio Sapo, yeah, in Mexico City. Dub it crazy. Dub Night, Dub Night, Dub Night. Dub Night. Radio Zapoto en resistencia te va a gustar, hey, hey, Dub Night. Monique B. Desde Chiapas, para los hermanos y hermanas aquí en el Distrito Federal, sur de la ciudad.